Y otra vez, las 52, cantándole al corazón. Escucha, dime por favor dónde estás. Desde que te fuiste, mujer, no encuentro la solución para ver la luz otra vez. Dime en qué te fallé, cuánto tiempo debo esperar. Solo dame una razón para poderte olvidar. Eres tú la que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma. Solo tú la que supo enseñarme cómo amar en la cama. Es que eres tú la que pasa por mis venas. Ya no aguanto esta condena de esperarte y no sé si volverás. Solo tú, la que perturba mi mente y siempre está presente, y que no puedo olvidar. Lo único que hago es recordar las veces que pasamos, lo mucho que nos acariciamos tú y yo. Es que yo te amo, porque eres tú la que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma. Solo tú, la que supo enseñarme cómo amar en la cama. Es que eres tú la que pasa por mis venas. Ya no aguanto esta condena de esperarte y no sé si volverás. Las 52, cantándole al corazón. Escucha. Quiero que vuelvas para que regreses junto a mí. Quiero que entiendas, mami, que sin ti voy a morir. Solo contigo puedo ser feliz, sabes que muero si tú no regresas por mí, mi amor. Eres la más bella en la que me rompe el corazón. Sin duda que si ya no estás, se irá la pasión que siento por ti, muy lejos de mí. Eres tú la única que me hace sentar una salida para que mi vida olvide de ti y sane esta herida que dejaste tú ya con tu partida. Sabiendo que yo te amaba, nena, y sin medida, dime qué yo haré si tú no regresas. ¿Cómo yo podré sacar de mi cabeza toda tu belleza, princesa? ¿Por qué no confiesas lo mucho que me extrañas a mí? Eres tú la que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma. Solo tú la que supo enseñarme cómo amar en la cama. Es que eres tú la que pasa por mis venas. Ya no aguanto esta condena de esperarte y no sé si volverás. Solo tú, la que perturba mi mente y siempre está presente, y que no puedo olvidar. Lo único que hago es recordar las veces que pasamos, lo mucho que nos acariciamos.